Todo estaría bien. Y ahora. Esta vez no habrá falla. El dolor se acabará. ¿Cómo estás hoy? No sé, estuve pensando lo que pasó y bueno, no sé, me quería disculpar. No, no fue culpa tuya. Simplemente o lamentablemente soy así. No lo podía ser así, ni tampoco me estoy excusando, pero me haces falta. ¿Acaso yo merezco esto? ¿Sabes qué? Me odio. Me odio. Me odio. Me mata de Dios. Me mata de Dios. Puta humanidad hecha de sangre y el dolor sea tan infinito que solo recurra a su cuerpo los lamentos. Y en ese instante de odio que devora mi memoria, evito a toda costa pensar que nací humana, que lo detesto, que lo detesto. Que lo detesto, que lo detesto, que lo detesto, que lo detesto, que lo detesto, que lo detesto. times like this, I would rather to hold you closer and rather to see your face an expression of pain and suffering. Will also to taste your fucking mouth while you're begging for mercy. You're a scum and a snake, a traitor, a fucking person, a fucking sewer. You will remember and wish for the moment of not having you to become an angel of death myself. Thank you. Siempre lo he dicho, a mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, es mi hijo y te voy a querer siempre, siempre, escúchalo, siempre. Mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchala. Thank you. dicho, a mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, es mi hijo y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Pues sale, jefa, pues te dejo, ¿va? Papacito, y de todos modos mañana de aquí, meramente Dios allá te caigo, ¿va? Te cuidas, bye. Sí, órale, papi, cuídate. Thank you. about it. At last, the whole body floating. 12 minutes.